columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos ya en la radio, en la 100.7, arrancando este formato columna de Territorio Diversidad. Bueno, qué complicada la semana para nosotros en materia de noticias y la producción de las mismas, ya que la mayoría, por no decir casi todas, las comisiones del orgullo que se han armado en cada una de las provincias han elegido el 11 de noviembre para marchar. Así que al menos este sábado que viene se va a celebrar por lo menos 18 marchas en diferentes puntos del país. Nosotros trataremos de estar allí en cada una de esas instancias porque vale la pena, bueno, pues hacer extensiva la tarea de difusión y comunicación acompañando desde esta propuesta, desde Territorio Diversidad. Ustedes saben que las marchas del orgullo en este mes sobresalen a diferencia de otros puntos del mundo porque, bueno, el calor va marcando, ¿no?, sin querer, esta agenda. Mientras que para muchos países en otras partes del mundo los meses o días del orgullo están más pensados en la segunda quincena de junio, para Argentina y para esta parte, pues digamos que la mayoría de las marchas se hacen en esta época. Y como ya le hemos explicado, pero vale la pena repetir, las marchas se van a extender inclusive hasta las primeras semanas de diciembre. Luego debemos suponer que se hace una pausa porque se vienen las fiestas de cierre de fin de año y, si no me equivoco, otras expresiones similares se producen en la primera o segunda semana de enero, pensando sobre todo en el sur y específicamente en Viedma, en la provincia de Río Negro. Así las cosas, vamos a tratar de repartir, digamos, las tareas de difusión entre la columna y el programa que luego se emite los sábados en vivo de 9 a 12, también en este mismo punto del dial. Bueno, les decía, entonces, va a ser una tarea bastante desafiante para nosotros porque tenemos estos horarios, ¿no? Los miércoles de 12 a 13 en vivo, la columna, que también está llegando prácticamente a su fin. Recuerden que el 2 de diciembre cerramos el ciclo 2023 de esta tarea amorosa que nos hemos a la que nos hemos comprometido desde marzo de este año para que podamos narrar nuestras noticias, experiencias, entrevistas, historias de vida, problemáticas del colectivo TLGBTQNB+, de Córdoba, la Argentina y buena parte de Avia Yala. Ha sido todo un desafío para nosotros, les diré. Estamos muy contentos de llegar a una instancia en la que consideramos positivo y propositivo este ciclo de trabajo y luego veremos qué sucede en el transcurso del 2024. Bueno, muy bien, comenzamos a desarrollar la agenda prevista para este día. Es por eso que nos vamos al sur de nuestro país. Estamos en contacto con Vanessa Sosa, o la Vane, como le dicen cariñosamente. Ella es una militante torta y además integra otras organizaciones, como por ejemplo la Corriente Nacional Loana Berkins y la Casa de la Berkins. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a Territorio Diversidad. Acá te saludo Cassandra y el equipo de trabajo de Territorio. Hola Cassandra, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo tu equipo? Y saludo a toda tu oyentada. Un gusto que nos den este espacio, que nos inviten a este espacio tan amoroso que vienen construyendo, así que agradecidísima por eso. Por favor. Bueno, contanos en qué parte del sur estás, así les vamos sorprendiendo momento a momento a la audiencia. Bueno, nosotros estamos en el Alto Valle de Neuquén y de Río Negro. Es una zona bastante, bastante extensa y muy hermosa ahora, sobre todo en este tiempo primaveral en donde todos los frutales comienzan a brotar, así que estamos en un momento bastante hermoso, complejo para quienes le dan un poquito de alergia, pero la verdad es que el paisaje es muy bello, con algún que otro estornudo, pero la verdad es que se configura muy hermoso nuestro territorio en estos tiempos. Mm. Seguro, seguro. Sobre todo pensando en que, bueno, yo hace poco fui a Furilovche y la verdad es que, bueno, la belleza natural que tiene el sur argentino es increíble, ¿no? Nunca se deja de conocer. El espacio que encuentro o que descubrimos es un espacio de postal inmediatamente. Es una postal increíble, así que ustedes deben vivir en ese marco, ¿no? Y me imagino que además ya a horas, a días de poner en funcionamiento nuevamente una maquinaria hermosa que tiene que ver con las marchas del orgullo allí en tu provincia, ¿o no? Tal cual, tal cual. Bueno, también, bueno, pasarle la info, invitarle si alguien anda también vacacionando por acá, como vos decías, este próximo sábado 2 de diciembre vamos a llevar adelante nuestra 23ª marcha del orgullo LGBTIQN de más del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Nos daremos cita una vez más, dicho así como más sencillamente, es nuestra edición número 23, así que bueno, están todos cordialmente invitados a participar de la marcha, que entendemos es la marcha más multitudinaria que tiene el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, es la de mayor concurrencia. Por eso que te decía que el Alto Valle es un territorio bastante amplio y extenso. El año pasado contamos con alrededor de 4.500, 5.000 personas, así que este año pretendemos o esperamos en realidad que ese número crezca, porque entendemos que es el evento político y cultural más importante que tenemos todo el colectivo disidente sexogenérico dentro del Alto Valle. Y también resaltar, digamos, que en estos tiempos en donde las derechas y el fascismo se va reconfigurando y organizando, es importante nuestra salida a las calles, es importante volver a reconfigurar nuestros espacios de militancia y de resistencia, porque entendemos que más allá del brillo, más allá de nuestra alegría, más allá de nuestra celebración, que claro que es importante, tenemos muchos derechos adquiridos que celebrar, pero también que resistirlos. Y también entendemos que debemos organizarnos para que esa adquisición de derechos no se detenga. Entonces, eso lo hacemos ahí, en el territorio, lo hacemos todos los días, y el día sábado 2 de diciembre es el día que nos damos el lugarcito para celebrar lo adquirido y también reclamar lo que nos falta. Entonces, me parece súper importante la convocatoria, no solo a nuestra marcha del Alto Valle de Neuquén y de Río Negro, sino, como vos decías anteriormente, a todas las marchas que se van dando desde noviembre hasta enero. Este año nuestra consigna principal con la que vamos a marchar es: nuestros derechos siguen siendo la deuda, porque aún nos falta mucho por adquirir, uh-huh. muchos derechos que nos den mejor calidad de vida a todo nuestro colectivo disidente sexogenérico. Además, bueno, una cantidad de otras subconsignas que cada una de las identidades que conforman nuestro colectivo tiene para reclamar. Claramente. Así que bueno, sí. Bueno, y Vane, ustedes van a estar marchando mientras nosotros cerramos acá el ciclo de territorio en una coincidencia hermosa, pero digámosle a la audiencia que cuando decimos el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, geográficamente se entiende así, literal, como lo estamos diciendo, porque por un lado me imagino yo que podríamos destacar las que se hacen en la provincia de Río Negro y por otro lado las que se hacen en la provincia de Neuquén, ¿verdad? Hablando de las marchas del orgullo. Claro, somos dos provincias, uh-huh. estamos unidas por un puente, uh-huh. Tenemos de un lado la provincia de Río Negro, del otro lado Neuquén. Neuquén cruzamos el puente y ya nos encontramos en la capital neuquina. Y cuando hacemos el puente hacia el otro lado, estamos en Cipolletti y el Alto Valle se extiende ya varios kilómetros hasta lo que se conoce como Villa Regina. Son dos provincias, por eso es que yo destacaba esto de que es la de mayor concurrencia, porque estamos a un colectivo de poder llegar hasta esos lugares. Claro, están re cerquitas. De hecho, como vos lo decías, esta va a ser la número 23, que, insistimos, tiene fecha del 2 de diciembre y probablemente sea una de las más multitudinarias que se viven en el sur del país. Sí, dentro de lo que es el Alto Valle, digamos, y la Patagonia, después tenemos otras más cerquita del área andina, digamos, más cerca de lo que es Bariloche, como vos mencionabas, que también uh-huh. son marchas de gran convocatoria. Es la marcha más importante que tenemos dentro del Alto Valle y, como vos decías, será el sábado 2 de diciembre en el Espacio Intercultural Graciela Alonso. Los conocidos ex arcos romanos del Parque Central de la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Y vamos a comenzar a partir de las 15 horas, a partir de las 3 de la tarde, va a comenzar nuestro festival, donde distintos artistas, activistas de nuestro colectivo van a estar mostrando su arte, digamos, todo eso con lo que trabajan todo el año, tendrán un espacio en el escenario y además habrá una feria en donde todos nuestras y nuestros artesanes van a tener un espacio, digamos, para poder vender sus productos que con tanto amor y orgullo van produciendo también. Así que a partir de las 15 horas, el sábado 2 de diciembre, las vamos a estar esperando para disfrutar y para celebrar con orgullo nuestras identidades, nuestra identidad sudaca, nuestra identidad marrón, nuestra disidencia sexogenérica, así que allí estaremos esperándoles. Muy bien, Vane, te agradecemos un montón por estos minutos acá en el aire de la radio de Villanos en Carlos Paz. Es un gusto haber podido escucharte y, bueno, seguramente volveremos a vos las próximas semanas o tenemos hasta el 2 de diciembre. Por lo pronto te vamos a ir compartiendo ahí por las redes para impulsar la visibilidad de estos espacios que son chiquitos, pero que contribuyen, ¿viste? Y está bueno también decir, antes de despedirte, que hay otras marchas, ¿no?, en esa zona, como la de General Roca, Centenario y Cipolletti, ¿verdad? Es así, tenemos en General Roca, conocido como Fisque Menuco, que es el nombre original de la localidad, uh-huh. Este próximo sábado 11 a partir de las 17, en Centenario, esto es en Neuquén, el domingo 12 a partir de las 17 también. Y en Cipolletti la marcha será el día 9 de diciembre. Estas son las marchas que tenemos por acá. Y te robo solo dos minutitos por más, sí, como sí, para un adelanto de la marcha, para quienes nos puedan escuchar. Ese día vamos a tener el honor de que se presente por primera vez en la Patagonia Brotecitos, el primer cancionero trans. Muy bien. Así que vamos a tener la visita de Valen Boneto presentando el cancionero. Esto es una gestión que hemos podido realizar con el INAMU. Y también vamos a tener el gran honor de tener por nuestros pagos a Sasha Satya con todo su arte y el trap. Así que como adelanto, digamos, podemos mencionar estas cositas. Y después, claro que van a estar todos nuestros artistas locales que tienen igual de importancia y de relevancia para nosotros. Así que extender la invitación a quienes quieran compartir este momento del festival con nosotros, estarán cordialmente invitados. Gracias, Vanessa. Un gran abrazo, compañera. Éxitos. Bueno, Cassandra, estamos al habla. Un abrazo. Vanessa Sosa, ella es una compañera activista torta de allí, de esta zona, del sur, del Alto Valle, de Neuquén y Río Negro, hablándonos sobre la marcha. La gran marcha para ella es el 2 de diciembre, pero por supuesto, habrán otras que evidentemente vamos a destacar. Territorio Diversidad. Vamos a destacar, evidentemente, ahora el audio, la entrevista que nos ha enviado un compañero desde Fisque Menuco, justamente como bien lo decía recién nuestra entrevistada, o General Roca. Fisque Menuco me gusta más claramente, porque allí les compañeres, compañeras, compañeros de ATTS, esa es la sigla de la organización, han tomado la posta y han armado la marcha allí en esa localidad. Ulises Andrés, compañero de esa organización, nos decía lo siguiente. Hola, un placer, soy Andy, un varón trans del Alto Valle, integrante de ATTS, Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales. Estoy aquí para contarles, compañeros del Territorio Diversidad, que estamos organizando la octava marcha del orgullo de Fisque Menuco, mejor conocido como General Roca, que se realiza este sábado 11, donde concentraremos a las 5 en Plaza San Martín, ubicada en Avenida Roca y Mitre. El recorrido se podrá encontrar en el Instagram de la organización, que es @ATTS-Río Negro. El recorrido será por el centro hasta el anfiteatro, donde podrán encontrar feriantes de la comunidad, aliades, haber artistas y fiestas, así que les esperamos. Y si bien hasta ahora se ha estado llevando a cabo la marcha por iniciativa de ATTS, seguimos invitando a la participación de otras organizaciones a unirse a la planificación de la marcha. También está la lectura del documento, que irá de la mano con el emblema de la marcha, que este año es Derecho sí, derecha no, orgullo y democracia. Emblema pensado tras los acontecimientos habidos en las elecciones que se están realizando este año. La palabra de Ulises Andrés, compañero integrante de ATTS, organización de Fisque Menuco. Ustedes seguramente que conocen esa localidad como General Roca, pero vamos a respetar esto porque evidentemente tiene que ver con una búsqueda y un reconocimiento con los pueblos originarios del sur argentino, ¿verdad? Fisque Menuco, la localidad que va a marchar este próximo sábado 11. Ahora nos vamos a la provincia de Salta y nos trasladamos inmediatamente a la localidad de Cafayate porque estamos en contacto con Mavi Ibáñez, que es la referente de Mujeres Trans Argentina allí en esa localidad, pero además integrante de la comisión organizadora de la marcha en Cafayate, ¿verdad, Mavi? ¿Cómo estás? Bienvenida a Territorio Diversidad, formato columna en este caso. Hola, buen día. Saludar a todas, todos y todes desde Cafayate, en el corazón del Valle Calchaquí. Mavi, bueno, contanos, ¿cómo están los preparativos? Me imagino que ya con los nervios de punta y el corazón latiendo, porque ustedes marchan el sábado que viene, ¿verdad? El corazón latiendo a pleno, activando, trabajando, organizando, para que esta tercera marcha plurinacional del orgullo en Cafayate, tierra de lucha y resistencia en territorio de Aguita Calchaquí, se pueda llevar a cabo. La verdad que venimos hace 4 meses con la comisión organizadora de esta marcha, una comisión grande de 16 personas que venimos activando para que esta marcha se pueda llevar adelante en este contexto tan interesante político en el que atravesamos, ¿no? Sí, me imagino que sí. ¿Cuáles son los temas que van a visibilizar, mi querida Mavi, allí en esta marcha? Entiendo que hay consignas concretas, que me imagino han sido discutidas, consensuadas en estas reuniones previas, ¿no?, de la comisión. Sí, la verdad que la comisión viene trabajando hace un tiempo, como te comentaba, y en esos encuentros de reunión, de diálogo, surgieron unas consignas muy importantes, pero sobre todo contarles a la gente que nuestra marcha tiene una particularidad que atraviesa lo plurinacional. Nosotras en el territorio entendemos y comprendemos que la lucha es en defensa del territorio, en defensa de la Pachamama, en defensa de nuestros recursos naturales, porque no podemos separar nuestra comunidad diversa, no podemos separar lo LGBTQI+, no podemos separar las identidades travesti trans de lo que nos pasa como identidad originaria, ¿no? Y entonces desde esa identidad originaria, de búsqueda, de encuentro y de redescubrimiento de nuestra propia identidad originaria, entendemos que parten los disparadores de consigna. Una consigna va a ser muy importante, por ejemplo, que va a atravesar nuestra tercera marcha plurim, va a ser en defensa y el esclarecimiento de los incendios que se han vivido hace un par de semanas acá en Cafayate. Nosotros vivimos en un territorio en el que es turístico, en el que no es muy difícil acceder a una vivienda, y la quema de los montes nativos nos preocupa y nos atraviesa las ganas de que esto se aclare y se sepa quiénes fueron los o las personas que originaron estos incendios. Estos incendios provocados luego desembocan en la venta de estos territorios, precios en dólares, que es súper difícil acceder para nosotras. Entonces, esta es una de las consignas que atraviesa la marcha. Otra va a ser, obviamente, el cupo, la puesta en práctica del cupo laboral travesti trans que venimos trabajando en el territorio. Ya se aprobó por los consejos deliberantes. Ahora falta la ejecución plena del Ejecutivo, justamente, municipal. Entonces, seguimos trabajando en eso. También vamos a hacer hincapié mucho en la reparación histórica para nuestras hermanas travestis trans y hermanos trabos también, mayores de 40 años. Vamos a pedir también por la implementación de una ESI antirracista, con perspectiva de género y diversidad, bajada a los territorios, ¿no? Esas son parte de las consignas que vamos a pedir en esta marcha. Excelente. Bueno, la concentración se hace allí en la Plaza Central del Pueblo, mi querida Mavi. Contanos esos detalles finitos, por si, viste, uno nunca sabe, pero como vivís en una localidad que está dentro del circuito turístico nacional e internacional, ¿quién te dice si algún oyente se va para Cafayate y se suma a la marcha de ustedes? Quiero, claro que sí, hacer la invitación para las personas que están escuchando, que me están escuchando hoy, que te están escuchando a vos, Cassandra, para que lleguen a Cafayate el sábado 11 de noviembre. A partir de las 17 horas va a ser la concentración en la plaza principal 20 de febrero. Desde allí marcharemos por las calles céntricas de nuestra ciudad, atravesaremos toda la ciudad cuesta arriba para terminar en el corazón de los barrios populares, en una peña diversa que hemos denominado así, un espectáculo hecho íntegramente por diversidades y mujeres, en donde el arte y la cultura atravesará nuestro sentir, lleno de música, de canto ancestral, coplas, baile, show, performance, drag. Vamos a tener un claro posicionamiento político, nuestra marcha, con respecto al avance de estos sectores de la política de ultraderecha. Vamos a intentarle ponerle un freno y decir que nuestros derechos se defienden en la calle, que la lucha está en la calle, pero también el goce y la alegría. Tenemos que tener la certeza de que va a ser una fiesta para celebrarnos en nuestra diversidad, el orgullo que tenemos por ser quienes somos. Y no quiero dejar de invitar a toda la gente que se acerque a Cafayate, Salta, en territorio de Aguita Calchaquí, o si no pueden hacerlo, que nos sigan en nuestras redes a través de @marchadelorgullocafayate en Instagram y en Facebook. Excelente, mami. Bueno, que sea un éxito esta marcha, la tercera allí en Cafayate. La verdad es que ya hace 3 años que me vengo quedando con las ganas de poderme ir al norte, a mi provincia, y acompañarles y disfrutarles sobre todo, ¿no? Así que esta es una pequeña contribución desde la difusión y la amorosidad que les tengo. Y te van a volver a escuchar el sábado que viene, ¿sí? Vamos a hacer un recorte acá de tu entrevista y te vamos a volver a pasar este sábado como para recordarle a la gente por dónde anduvimos entre el miércoles y el sábado, escuchándonos y reporteándonos, ¿eh? Muchas gracias, Mavi. Gracias, Cassandra. Te quiero agradecer personalmente y quiero decirte que en algún momento se dará el regreso tuyo al territorio y te esperamos con los brazos abiertos. El norte está visibilizándose de una forma fantástica, las comunidades se están despertando, nos estamos activando. Te quiero agradecer particularmente por difundir las voces de los territorios, que son sumamente importantes, para decirles a todos que seguimos existiendo y resistiendo acá en el Gran Valle. Gracias. La palabra de Mavi Báñez, ella es la coordinadora de MTA, Mujeres Trans Argentina, allí en Cafayate, y además integrante de la comisión organizadora de esta tercera Marcha del Orgullo. Territorio Diversidad. La otra marcha que se viene, pero en este caso no sábado 11, como la mayoría que nos pusieron allí a trabajar día a día, pensando y recreando la agenda de las marchas. La que se viene, les decía, es en la provincia de Formosa, que se hace el viernes, un día antes. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Formosa decidió marchar un día antes y el festival hacerlo después. Me parece fabulosa esa idea, les diré. Porque si pensamos en el circuito, que algunos son un poco largos, otros no tanto, depende de la localidad o la provincia donde usted se sitúe, pues bueno, hay como momentos y momentos, ¿no? Usted marche, capaz que después se agota, más sobre todo si hace calor, como le sucede a las provincias del norte. Bueno, la nuestra también está atravesando por esto, ¿no? Por este factor de crisis climática, pero en el norte y en el noreste se siente muchísimo. Yo conozco Formosa, conozco esa provincia, estuve en algunas oportunidades allí visitando a compañeras trans, y sé qué sucede con estas situaciones, ¿no? Que, bueno, creo que decidir separar las actividades en un día y el festival en otro, por ejemplo, marchar en un día y el festival en otro, es lo más acertado, considerando, insisto, los calores que trepan los 40, 45 grados en localidades o provincias como la de Formosa. Es por eso que vamos a escuchar los detalles que nos envió Lola. Ella es una compañera integrante de la comisión organizadora de esta marcha, que nos cuenta los detalles. Hola, me llamo Lola, soy integrante del Folle Casa Cultural de la ciudad de Formosa y parte de la Asamblea de la Diversidad, que organiza como todos los años de manera autogestiva la Marcha del Orgullo de nuestra provincia, que ya va por su 6ª edición el próximo viernes 11 de noviembre. Este año, como todos los años, pero bastante particular porque estamos atravesando, como ya saben, el periodo de elecciones presidenciales, con todo lo que eso significa, llevamos bien alto, queremos resignificar la bandera de la democracia, que tanto valor significa para nuestra comunidad en cuanto a derechos conquistados en los últimos años. Pedimos por la implementación del cupo de inclusión travesti trans en nuestra provincia, especialmente por la jubilación histórica de nuestra compañera Carla Argarañez, de 51 años, que está desempleada desde hace años y sin acceso a una vivienda. Pedimos por la justicia de nuestros compañeros desaparecidos, por la implementación de la ESI en todas las instituciones educativas, la ley antidiscriminatoria, y sobre todo le decimos a los antiderechos que no pasarán. Hay 3 actividades programadas desde el jueves 9 de noviembre, que empezará con la previa, con el rosqueo, un fútbol disidente en la canchita cultural, ubicada en Napoleón Uriburu y Moreno. vamos a presentar también el formulario de cupo inclusión a aquellos compañeros que quieran inscribirse o sacarse dudas al respecto con ese trámite. Vamos a también a tener un conversatorio sobre la historia de la Marcha del Orgullo y toda la comunidad LGTBIQ+ de nuestro país. Y vamos a armar la carroza disidente que nos va a acompañar en la marcha. El viernes 10 de noviembre, desde las 17 horas, la concentración es en la Plaza San Martín para la Marcha del Orgullo 2023. Rodeamos toda la plaza con la marcha, saliendo a la avenida 25 de Mayo, donde se irán haciendo varias postas de intervención con diferentes artistas locales. Y terminamos en el Poder Judicial con la lectura del documento. El sábado 11 nos espera el Festival del Orgullo en el Centro Cultural Las Mil Flores, ubicado en el barrio 12 de Octubre, por la calle Avenida Néstor Kirchner al 5715, donde habrá desde las 18 horas feria de emprendedores, stand institucionales, paseos gastronómicos, un escenario con artistas de toda la región, porque nos visita Juli Gómez, que es formoseña, pero vive en la provincia del Chaco y trae a su elenco de artistas que tienen una obra performance denominada Argentina sin proscripción, y también habrá shows de músicas y DJs, como para terminar las actividades del mes del orgullo. Territorio Diversidad. Escuchábamos a Lola, compañera integrante del Centro Cultural El Fuelle y la Asamblea de la Diversidad de Formosa, con todo el detalle de lo que se va a vivir desde este jueves, es decir, desde mañana y hasta el sábado. Insisto, este detalle, celebro que un día sea la marcha y otro el festival. Es lo mejor que les puede pasar en una tierra tan calurosa como Formosa, con mosquitos que tienen el tamaño de un helicóptero. ¿Qué quieren que les diga? Bárbaro. Bueno, a Lola vamos a escucharla nuevamente el sábado, sí, claro que sí, destacando algunos detalles principales de sus actividades allí en esa provincia. Bueno, y es que venimos de un fin de semana tremendo, ¿eh? Ustedes saben que al menos 2 millones o más de 2 millones de personas, según han expresado a los medios de comunicación, los integrantes de la comisión organizadora en la marcha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicen que 1.700.000 personas, o casi 2 millones, han marchado allí en Buenos Aires haciéndose protagonistas, digamos, de esta Marcha del Orgullo edición 2023, según ha confirmado la COMO o la comisión organizadora. Ellos preveían un gran número de participantes porque hubo un transitar interminable por lo que se ve entre la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso, ¿no? Ni un ajuste más, ni un derecho menos fue la principal consigna en estos tiempos electorales. Las fotos que se ven son increíbles. La manifestación copó la Avenida de Mayo desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, con actividades o diferentes convocatorias que reclamaban por un orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice. Esa era uno de los lemas que resaltaba, ¿no? Y mientras pedían frenar a los antiderechos en un contexto de avance de discursos negacionistas encabezados por la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. Hay detalles súper interesantes. Les recomendamos que puedan verlo al menos en la página de argay.ar, ¿sí? Inclusive con una galería de fotografías increíble que ustedes van a poder disfrutar. Y hay otras publicaciones que seguramente les vamos a compartir en el canal de Telegram de nuestro programa de Territorio Diversidad. Nos quedamos acá en la provincia de Córdoba, claro, antes de cerrar esta columna, porque la marcha que se viene, la más convocante, la multitudinaria, la que se hace en Córdoba capital, se celebra también este sábado 11 de noviembre. Es increíble. Yo no puedo todavía salir del asombro, ¿no? Deben haber al menos, yo digo, contabilizo 18, pero me parece que son más, porque no estamos solamente contando prácticamente las que se van a vivir allí en las, digamos, las localidades más importantes, ¿no? O que son las ciudades capitales, podríamos decir, de cada provincia. Y en Córdoba capital, en la que nuclea a todo el colectivo y a toda la sociedad en general, también se hace este próximo 11 de noviembre. Es por eso que ya estamos en contacto con el compa Marian Bilbao de Devenir Diverse, una de las organizaciones de la disidencia sexogenérica de Córdoba. Marian, ¿cómo te va, compañero? Buenos días. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? muy bien de escucharte. Contanos, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten ya a pocos días, ¿no? A solo 2 y medio, diríamos, para que arranque esta marcha, que es la número cuánto, Marian? Es la número 15. Ajá. Y la verdad que, nada, la estamos esperando con muchas ansias y con ganas de vivir esa fiesta que implica la marcha del orgullo en nuestra querida ciudad. Me imagino. Bueno, ¿hace cuánto que la vienen preparando? ¿La comisión organizadora de esta marcha está constituida por muchas organizaciones o cómo se trabajó en esta edición 2023 para llegar a esta instancia? Y mira, bueno, particularmente Devenir Diverse es una organización que este año está cumpliendo sus 14 años. Entonces, bueno, nada, como hace 14 años nos hemos organizado con diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, espacios culturales, para llevar a cabo la Marcha del Orgullo edición 2023. Y bueno, particularmente este año nos parece importante, digamos, remarcar la unidad frente al avance de la ultraderecha y de los discursos de odio y negacionistas que están bastante presentes en nuestro país actualmente y que generan actos de violencia en nuestra comunidad. Así es, compa, así es. Bueno, la consigna principal o el lema principal de la marcha en Córdoba, ¿cuál es? La consigna principal es orgullo y democracia para siempre. Justamente la hemos discutido frente a esto que decía de los discursos de odio negacionistas y frente al avance de la ultraderecha. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, orgullo y democracia para siempre. Ah, mira vos, se distingue del resto de las demás comisiones organizadoras del país, te diré, ¿no? Que vengo, o tratamos al menos de estar allí dialogando y entrevistando con el resto de las marchas del orgullo de otras provincias, que por lo general tiene que ver con el reclamo de más derechos, o directamente, digamos, usan otras palabras y otras frases, ¿no?, que se han repetido. Y las consignas principales del documento, el documento ya debe estar redactado seguro y que se va a compartir luego, ¿no? O tienen otra modalidad, no sé cuál será, pero casi la clásica es, una vez que marchamos, leemos el documento, ¿no? Sí, completamente. Sí, en sí, la consigna puede diferir un poco, digamos, del resto, pero básicamente apunta a lo mismo, que es, frente al avance de la derecha, estemos en las calles para defender nuestro orgullo y nuestros derechos y empoderarnos, digamos, de esos derechos que ya tenemos para seguir luchando por nuevos derechos. Bueno, una de las principales consignas es ¿a dónde está Tehuel de la Torre? Particularmente, bueno, también preservativos para personas con vulva, ley de reparación histórica para personas travestis y trans. Particularmente en la provincia de Córdoba, que la provincia de Córdoba adhiera a la ley de cupo laboral travesti trans, que aún no ha adherido y que nosotros reconocemos al trabajo como un derecho y no de hecho, digamos. Muy bien, muy bien. ¿El punto de concentración a qué hora y dónde, compañero? Mira, el punto de concentración va a ser en el Parque Las Heras, que está por ahí por, bueno, cruzando el puente de la Avenida General Paz. No me acuerdo bien la calle, pero es el Parque de Las Heras. A partir de las 13 horas va a haber una feria de emprendedores de la diversidad, testeos de VIH, ferias institucionales, y la marcha comenzará a las 16 horas, también desde ahí, desde el Parque de Las Heras. Excelente. Bueno, Marian, que sea un éxito. Nosotros, claro, como equipo de trabajo vamos a estar cubriendo allí la marcha y participando. Bueno, viste que las dos cosas no se puede hacer, o trabajás o celebrás. Sí, totalmente. O marchás. Bueno, tratamos de encontrar el punto medio, como para, de paso que marchamos, también hacemos la cobertura necesaria para difundir a través de nuestras redes. Éxitos. Buenísimo. En este trabajo, éxitos en esta marcha. ¿Tienen más o menos previsto un cálculo de cuántas personas están esperando ustedes para el sábado? Y mira, el año pasado fueron aproximadamente 100.000 personas, así que estimamos más o menos esa cantidad de gente. Muy bien. Bueno, compañero, abrazo inmenso, que estés muy bien. Vamos a volver a vos, por supuesto, la semana que viene para que nos cuentes cómo la viviste. Dale, buenísimo. Nos estamos hablando. Que esté muy bien. Y nos vemos el sábado en las calles. Así es, copando nuevamente las calles. Abrazo inmenso. Dale, igualmente. La palabra de Marian Bilbao, compañero integrante de Devenir Diverse, una de las organizaciones de la diversidad sexual acá en la provincia de Córdoba, contándonos algunos detalles en relación a esta marcha en Córdoba. Insisto, sábado 11, ya desde las 4 o 5 de la tarde les diré que la movida comienza y fuerte, ¿no? Sobre todo porque allí comienzan las disputas para ver quién marcha primero, quién marcha segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que pasan siempre en actividades que son multitudinarias. ¿Qué decirles? A mí es... Hay una agenda increíble. Nosotros desde acá, desde esta propuesta, desde la columna Territorio Diversidad, dentro del colectivo, el informativo periodístico diario que tiene la radio, les convidamos datos, fechas, números, para que lo tengan en cuenta, lo vayan agendando y decidan dónde participar. Inclusive si se van a otros puntos del país. Miren, qué sé yo, no hemos tenido tiempo, ¿no?, de indagar, y creo que matemáticamente no nos cierra ni la columna ni el programa para estar presente en más de 20 expresiones diferentes a lo largo y a lo ancho del país. Pero tenemos en Junín, se viene allí la marcha, también el 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires. También se viene la marcha de Concordia, la marcha del orgullo de esa localidad, también 11 de noviembre. Bueno, la número 15 en nuestra provincia, la de Gualeguaychú, también el 11 de noviembre. Imagínense lo que son las marchas en el litoral argentino, ¿no? Libertad son más derechos. Bueno, hay muchas consignas muy, muy similares, pero que atraviesan algo que es concreto, ¿no? Están básicamente poniendo nuevamente el cuerpo en la calle, reclamando por la defensa de los derechos y directamente llamando a votar a Massa, ¿no? En contra de Milei y votando, pidiendo votar al candidato de Massa, ¿no? Así que al candidato Massa, perdón, al ministro de Economía, eso quería decir. Estoy más o menos revisando las consignas y la mayoría tienen casi lo mismo. Les decía, la de Gualeguaychú, 11 de noviembre, en Río Gallegos, la marcha provincial también el 11 de noviembre, en La Plata, las compañeras, tenemos allí muchos contactos con compañeras, compañeros de la marcha, la décima marcha TLGBI NB de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que hay una diferencia, ¿no?, entre CABA y provincia. Esta es la número 10 y también se hace este 11. Y así, podría pasarme por lo menos una hora o media, si lo apuramos un poquito, relatándoles muchas más noticias. Si se va al sur, también pueden participar de la marcha en Trelew, que también se hace este próximo 11 de noviembre. Esa es la quinta marcha. La de Cafayate la habíamos destacado hoy, ¿eh? Esperamos realmente que les vaya muy bien. También se hace la marcha en Santa Teresita, la marcha del orgullo LGBTIQ+, de la costa. Esta es la quinta marcha. El sábado 11 de noviembre. A ella segura vamos a escuchar el sábado que viene, porque ya hay un compromiso previo desde hace por lo menos un mes y nos han pedido puntualmente que le ayudemos a visibilizarse, ¿no? Porque casi nadie tiene en cuenta a esta localidad y, sin embargo, forma parte de unas localidades del circuito turístico del Gran Buenos Aires. Santa Teresita, Marcha del Orgullo, la quinta allí. Resistencia Chaco, la 23 o la 23ª marcha del orgullo, también 11 de noviembre. En Salta Capital, también la marcha del orgullo en Salta Capital este sábado. En San Vicente, la tercera marcha del orgullo, también el 11 de noviembre. En Santiago del Estero, 16ª marcha del orgullo, esta es la número 16, también a celebrarse este fin de semana. Esteban Echeverría, también marcha, 11 de noviembre, marcha del orgullo en Esteban Echeverría. Chivilcoy hace la décima marcha del orgullo LGBTIQ+, también eligieron sábado 11 de noviembre. Posadas, Misiones, Marcha del Orgullo LGBTIQ+, también el 11 de noviembre. Lomas de Zamora, la quinta Marcha del Orgullo en esa gran localidad. Sábado 11 de noviembre en Lomas de Zamora. San Martín, cuarta Marcha LGBTIQ+, también el 11 de noviembre. No se acaba más. No se acaba más, compañera. Es increíble. Se pusieron todos de acuerdo. Y yo creo que también un poco el balotaje ajustó un poco ahí la agenda, ¿no? Me parece que ha tenido mucho que ver con eso. En fin. Comodoro Rivadavia, la semana del orgullo del 13 al 17. Ella es un poquito después del 11, ¿eh? Pero vayan anotando por si se van al sur. Comodoro Rivadavia. También les decía que en Corrientes se va a vivir la Marcha del Orgullo número 12, ¿sí? Esta es una marcha muy convocante, pero está previsto para el 17 de noviembre. Ahí nos corremos un poquitito más, nos relajamos, y aunque nosotros el fin de semana largo, que es el día además en que elegimos por fin nuestro presidente, no vamos a estar al aire. Ustedes recuerden que los feriados de fin de semana largo no trabajamos, pero bueno, vamos a tratar de contarles algo de lo que sucede en nuestra agenda de la disidencia sexual argentina el miércoles de esa semana, ¿sí? De la semana que viene. Y se vienen muchas más, ¿no? Que luego seguramente vamos a poder contarle. Es un montonazo de actividades de la agenda de la diversidad sexual. Por lo pronto, si ustedes tienen ganas de quedarse por acá cerca, yo les diré que tienen una actividad muy bonita para participar. La Gran Peña Marica, en el Valle de Punilla, ¿sí? Esta vez se va a hacer en la localidad de La Falda. Es este próximo viernes, 10 de noviembre, a las 8 de la noche, en Deja Vu, en Avenida Edén 358. Les compañeros nos han pasado ahí un audio, nos están explicando acá, porque están escuchando la radio. Dice que el audio es casi como una publicidad, pero está en seco, no han tenido tiempo de editarla. Sin embargo, vale la pena escuchar sus voces, porque quieren hacerles extensivas, amigas, amigos, amigues oyentes, la invitación para que se vayan a La Falda este viernes. Noviembre. Viernes 10, se viene la Gran Peña Marica. Música en vivo con Male Vieites, Mantis Atex, Amapolas y DJ Guacho. En La Falda, Avenida Edén 358. Va a haber un buffet rico y muchas sorpresas. No te lo puedes perder. Te esperamos. Territorio Diversidad. Muy bien, muchas gracias. Les pillamos ahí con las manos en la masa. Gracias, gracias, amigues. Gracias igual por compartirlo. Que sepan que, bueno, al menos los trabajadores de prensa de esta actividad están a full. Ya han enviado flyer y, por supuesto, están compartiendo lo propio por las redes de la Gran Peña Marica. Ustedes pueden buscarlo así. Peña con N sería en realidad Pena Marica. O Peña Marica, que se va a hacer este próximo viernes 10 de noviembre desde las 8 de la noche en Deja Vu, en Avenida Eden 358, en la localidad de La Falda. ¿Sí? Vaya, sabemos que la primera edición fue un éxito total. Están esperando, bueno, una excelente participación. Ustedes quieren conseguir entradas anticipadas, que está al valor de 1.500 pesos. Les diré que inclusive es más barata que una cerveza hoy por hoy, según los precios en los super de Carlos Paz. Pueden escribir o mandar un whatsappito al 11 64 44 69 79. Mire, fácil el número, anote por favor: 11 64 44 69 79. O pueden escribir también mensajes privados al Instagram como @gran.peña.marica. ¿Sí? Les repito, @gran.peña.marica. Y ustedes, bueno, pues allí pueden, no sé, sacarse las dudas si es que tienen alguna otra pregunta en relación a cómo participar, qué otras actividades pueden haber. Y bueno, y nada, a sumarse, ¿eh? Súmense. Es una invitación amorosa que les hacemos desde acá, desde la columna de Territorio Diversidad. Nada más, nos vamos. Que tengan una excelente jornada de miércoles. Con nosotros nos vamos a volver a encontrar el sábado que viene, desde las 9, 9 y 5 de la mañana, en este mismo punto del dial, 100.7. Encontrá más información del colectivo trans, travesti y no binarie en www.sudacatlgbi.com.ar. Podés escuchar y descargar el contenido desde la plataforma Inbox Territorio Diversidad. Esta es tu radio, Villanos Radio 100.7, un espacio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz para la comunicación y la cultura.